Hoy estamos acá en el Distrito 9 de Achocalla, una fecha importante, 9 años del Distrito 9, con bastantes necesidades, pero sin embargo, nunca dejando de lado el tema patriótico cívico en este municipio. Es así, hermano, son básicamente 10 años de fundación del Distrito 9 de Achocalla, y pues nosotros siempre vamos a estar presentes como autoridades municipales, tanto Consejo Municipal y todas las otras organizaciones sociales, para festejar los 10 años del distrito número 9 de Achocalla. Y sabemos que este distrito está en constante crecimiento, necesita, como es el tema de agua potable, alcantarilla y todos los servicios. Y pues nosotros vamos a hacer todo lo posible para que esto pues se dé en este distrito del municipio de Achocalla, hermano. Claro, la ciudadanía espera expectante el tema de agua. ¿Cómo estará avanzando esto? Es así, hermano, pues nosotros a la fecha tenemos gestionado con el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas y Viceministerio y EPSAS para que EPSAS se haga cargo del diseño de agua potable y pues en coordinación con el Ministerio se pueda pues ejecutar el proyecto de agua potable primero para este distrito, hermano. Y pues las gestiones se han realizado, las notas se han enviado. Y recientemente, este fin de semana, hemos tenido reunión con el viceministro también para que de una vez se viabilice este tema de agua para el Distrito 9. Una de las características del Distrito 9 prácticamente es que sus vías son arcillosas, gredosas, principalmente en la época de lluvia y no así tanto en la época, por lo menos, de calor, de sol. Es así, hermano, pues pero hay que seguir trabajando, vamos a trabajos preliminares para el limpiado, mantenimiento de vías, estamos ya empezándolo, pero sin embargo hay que seguir realizando constante porque es constante también el movimiento de movilidades y pues hay que seguir realizando los mantenimientos, hermano. Un mensaje para la ciudadanía del municipio. Bueno, quiero desear todo lo mejor a las juntas vecinales, a los vecinos del distrito número 9. De corazón les digo que muchas felicidades y vamos a seguir trabajando por ellos. Muchas gracias. Alcalde, permíteme pasar un tema importante también. ¿Cuándo se va a realizar en el municipio de Achocalla tal vez la rendición pública de cuentas, sabiendo que alcaldes hacen 2 veces al año? Bueno, yo estoy en 4 meses de gestión y lo vamos a hacer a los 6 meses de gestión, hermano. Sí. La gobernación ya lo hizo, por ejemplo. Bueno, no, la ley nos dice 2 veces mínimo al año, entonces nosotros estamos dentro del rango y lo vamos a hacer en 2 meses, hermano. Muy bien, alcalde, estamos viendo el tema del POA 2016 y hay un incremento en la escala salarial. ¿A qué se debe en cuanto al alcalde y a los concejales esto? Es debido a que la ley nos obliga, por mí yo no incremento a nadie, hermano, pero la ley nos obliga, ha salido, usted sabe muy bien, el 1 de mayo un decreto a nivel nacional que nos obliga a que se pueda realizar este incremento. Si no realizamos este incremento, pues estamos yendo en contra de la ley y cualquier funcionario nos puede demandar o denunciarnos y pues nos ganaríamos un proceso como municipio. Es la razón, el cumplimiento a las leyes que nos rigen a gobiernos municipales y pues tenemos que cumplirlo. No solo las instituciones municipales sino que, o públicas, sino también las privadas tienen que cumplirla, ¿verdad? En algunos municipios están optando por hacer una especie de austeridad, desde el mismo gobierno también se promociona esto. ¿Es posible llegar al municipio de Achocalla en esto? Es así, nosotros estamos tratando ahora de minimizar nuestro personal que trabaja en el municipio y pues excluir lo que no es, es insuficiente o suficiente, pues sacarlo y pues minimizar el número de personal. Muchas gracias, hermano alcalde, prácticamente muy barro el sector, ¿no?, donde estamos visitando, pero de todas maneras eso es la ciudadanía lo que le espera, ¿no?, que con estas condiciones pueda mejorar el hermano alcalde. Es así, hermano, muchas gracias por tu entrevista y allá ya Achocalla, hermano. ¿Cómo están? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo está, hermano Gonzalo? Muy buenos días a través de también, ¿no? Hermano concejal, en el municipio de Achocalla ha habido un incremento en el tema de salarios desde el alcalde y los concejales. ¿Qué opinión le merece esto? Hermano, tenemos conocimiento, en el POA 2016 hay un incremento en la escala salarial con el concejal. Comerciante, pésame. Ya, listo, muy bien. Son las palabras del concejal Gonzalo Mamania Pasa, quien no ha querido pedir ninguna explicación respecto a la escala salarial que se tiene de las principales autoridades en el municipio de Achocalla. Por el contrario, han optado por decir que más adelante darán esta información. Sin embargo, en la actualidad hay un incremento en la escala salarial de las autoridades en el municipio de Achocalla.